industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Spamalot tendrá una película. Paramount Pictures será la encargada de distribuir y estrenar en cines la adaptación cinematográfica del exitoso musical de los Monty Python. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.